Bueno, 4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Vamos a abrir esa escotilla. Lo hacemos en Vizcaya, como cada viernes, junto con los martes. Y es que hoy se nos colará por ella Txiki Martínez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Txiki, egunon. Opa, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Venga, gracias. Vamos allá. Mira, no sé la hora, pero el sol se deslizaba sobre los árboles que rondaban la casa de campo. Picoteando por aquí y por allá, iba la gallina. Sacudía la cabeza en cada intento de atrapar cualquier cosa con su pico. Ahora un gusano, ahora una brizna de hierba. Con sus patas roscaba esto, lo otro y lo demás allá. Aquellos bruscos movimientos obligaban a sus ojos a girar dentro de sus órbitas, dándole un aspecto cómico. En este deambular por los alrededores de la casa, pasaba su día a día, buscando incesante algo que llevarse al pico. La gallina se sentía feliz, porque su falta de conocimiento no la mareaba con otro pensamiento que no fuera buscar alimento. Cuando su mente se centraba en algo que no fuera comer, se sentía libre de ir y de venir, de cacarear, de pelearse con las otras gallinas y de poner los huevos donde le daba la gana. En sus paseos solía pasar por el tocón del árbol que cortaron hace un par de inviernos. Allí paraba un cuervo negro y con cara de pocos amigos que arengaba a todo aquel que tuviera ganas o simplemente se aprovechara de la sombra. Decía el cuervo, si te crees que eres libre y con derechos porque caminas, comes y respiras, es que no entendiste nada. La libertad y los derechos son una conquista que hay que defender todos los días. ¡Qué de tonterías!, dice el cuervo. Esto le pasa porque no tiene otra cosa mejor que hacer, pensaba la gallina. Mientras tanto, en la casa, el casero afilaba el hacha pensando en la comida que iba a preparar para celebrar las fiestas patronales del pueblo. Un buen puchero con un buen caldo de gallina. Y entre unas zarzas, un zorro aburrido seguía los movimientos de la gallina, como siempre, de aquí para allá. Y esto es todo. Bueno, pues Txiki Martínez, es que ricasco por esta escotilla de hoy y hasta la siguiente. Vale, venga, agur. Agur.